experiencias que te va dando la vida. A veces buenas, también duras despedidas. De los errores se aprende y nunca se olvida. Lo importante es levantarte, seguir siempre para adelante, seguir viviendo la vida. Yo soy el que no le gusta andar con cuentos. La palabra es lo que vale y lo que digo lo sostengo. Mi riqueza no se basa en materiales. La amistad de un buen amigo vale más y no hay nada que se le iguale. No me gusta que me anden siguiendo el rollo. Los consejos que mi padre me ha brindado me sirvieron y más teniendo su apoyo. Si tú miras, hay más cosas importantes. Lo que te hace un hombre grande son las acciones que haces y el dinero, mejor que sobre y no falte. Y aunque trabaje chueco, mi perfil es bien derecho. Ahí le va, compa, tómele viejo. El mundo gira, cambia y se hace diferente. Yo siempre al tiro, precavido, muy pendiente. Hoy no se sabe y hay mucha gente corriente. No me gusta la violencia y si acaso hay un problema, lo arreglamos en caliente. Mi trabajo rompe reglas del gobierno. Tal vez por lo que yo hago piensen que me iré al infierno. Pero mi Dios sabe, no me toca eso. Comprobado está con hechos que aunque a veces me vean chueco, mi perfil es ser derecho. Las experiencias que te va dando la vida, a veces buenas, también duras despedidas. De los errores se aprende y nunca se olvida. Lo importante es levantarte, seguir siempre para adelante, seguir viviendo la vida.